this is good. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. A continuación, música para soñar despiertos por Veracruz Estéreo. De la noche, un minuto apenas para empezar música para soñar despierto. Negro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ando muy bien, sí me escucho. Sí, te escucha, yo creo que no. Sí, no. Sí, no estás escuchando, yo creo que no. Sí, es por este. Aló, aló, aló. Es por ese, negro, ahora sí. Ahora sí te estamos escuchando. Ando, son las 9 de la noche y 2 minutos. ¿Qué más, mijo? ¿Cómo ha estado? Oiga, bacana esa camiseta que tenés de los Beatles. ¿Sí o no? Hermosa. Hermosísima. Submarino amarillo. Venga, usted, cada que lo veo, yo lo veo usted con una camiseta de una banda. O sea, yo sé que usted es seguidor de Queen. Sí, señor. Pero usted tiene camisetas de YouTube, de Metallica, de Kiss. Tiene camisetas, no le he visto, de Scorpions. Sí. Sí, de yo creo que Black Sabbath sí. Tiene, o Zeppelin. Vea, yo les voy a decir algo, lo que pasa es que no es por chicanía. Ajá, no, estamos... Yo tengo más o menos unas 100 camisetas. Excelente. ¿De bandas? Y de cómics. Entre bandas y cómics. No, me gustan más las de las bandas. Claro, a mí también. Entonces, por ahí estoy detrás de una de AC/DC y otra de Aerosmith, que bacán. Sacaron por ahí, pero no me han llegado. Pero sí, yo todos los días tengo el lujo de vestirme según cómo me comporto y cómo me siento. Como me identifico. O sea que usted no repite en un mes camiseta casi. En no, tres meses. No repite, sí. Sí, son las 9 de la noche y 3 minutos y así comenzábamos música para soñar despierto, la música más especial a la hora correcta, bajo la dirección de Gustavo Roldán y mi amiga Juli. Ellos, ¿dónde están obando? Ellos están haciendo una diligencia, ¿cierto? Están haciendo, sí, una diligencia personal y pues esta semana pues estarán ausentes, pero hombre, me han encargado la tarea de acompañarte y acompañar a todos los oyentes en este programa que es una de las de los programas insignias de este claro. De esta radioestación y hombre, es un orgullo estar aquí sentado al frente del Control Master de Veracruz Estéreo Digital en lo que es música para soñar despiertos. Bueno, Bando, Ya saben los oyentes para que marquen el 322-268-1212 para que nos dejen el audio, su dedicación, su canción, su mensaje. Y nosotros acá, entre Obando y yo, vamos a estar programando las mejores baladas en inglés o en español. ¿Cierto, Obando? Claro que sí, aquí estaremos toda la noche. Pues vamos a recordarles entonces el número telefónico De los audios. Claro, por donde nos van a contactar. ¿Cuál es? 322-268-1212, muy fácil. ¿Y con qué canción vamos a arrancar, Obando? Bueno, vamos a hacer aquí un ensayis. Vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio si nos da. A ver, vamos a... ¿Sí le dio? Vamos a ver, un tico negro. Ahí está. Óyalo, buen negro. It's always a rainy day without you. esta hora en Veracruz, El Negro Caro, Juli Juli y Gustavo Roldán. Música para soñar despiertos en Veracruz Estéreo, Medellín. Obando, si ¿sí sabe, si ¿sí soy al aire, cierto? Sí. Obando, si ¿sí sabe qué horas son ya, cierto? Son las 9:09 y... Oiga, qué bonita esa canción de Queen. Sí. Me trae recuerdos cuando vi la película Highlander, sí, que señor. Fue cuando él estaba muriendo y pasaron los años. Y ya estaba viejita y le preguntó: ¿aún me amas? Y él le respondió: te amo como cuando eras joven. Y esta canción sonaba al fondo. Un año de amor. Un año de amor. El álbum se llama I Can't Of Magic, de 1986. Sí, yo lo tengo, I Can't Of Magic. Sí, yo también. Oiga, entonces para él era un año de amor. O sea, habían pasado por lo menos 60 años y para él solamente fue un año de amor. ¿Cómo te parece? ¿A vos te gustaría vivir así eternamente? No. ¿A vos sí? Sí, sabes que sí, la vida es tan bonita. Pero, yo no sé. O sea, pero así que estilo Highlander, pues que uno no envejece, sino que tiene todas sus facultades físicas y de salud. De pronto si uno se quedara en una edad y fuera envejeciendo, pero sin arrugas, sin achaques, sería bacano. Sí. Pero es que lo duro de un envejecer son los achaques, las enfermedades. Sí, llega un punto en donde, bueno, no sabemos. Sabes que me quedo aterrado con los reyes de Inglaterra. La reina Isabel y su esposo. La reina todavía monta caballo. Y sabe que... Y oiga, ese ejemplo de vida. En estos días la vi, ¿sabe cómo la vio Bando? Con el tapabocas. Sí. Cosa que no hizo el Papa una vez. ¿Sabe cuántos años tiene el esposo? Yo sé que ella es contemporánea con mi mamá. La reina de Tenerife, 93, 94 años. Señor, ella nació el 21 de abril de 1926. Ajá, ya. Y el príncipe, el Felipe, el esposo, nació en el año 21. O sea que ese señor en este momento tiene 99 años. Y ella es muy conservada. Muchísimo, una señora muy inteligente. Pero bueno, vamos a contarle a los oyentes que... Lastimosamente nuestra página web está caída por unos daños que estaremos solucionando prontamente. Así que la invitación es para que nos hagan el favor, le cuenten a su amigo, a su familiar, a todo el que tenga al lado, que nos busquen en las otras aplicaciones como Claro Música, iTunes, en Google. Pueden colocar Veracruz Estéreo y les salen otras opciones. La más fácil es Google. Claro, claro, totalmente. Tengo mensajes. Obando, una preguntita, vení. Ahorita que estaba escuchando la canción de Queen, One Year of Love, me dijiste por la interna que vos tenías pensado hacer un especial con Carlos Serna, con base a Queen. ¿Por qué con Queen? ¿Qué pasa con Queen, Obando? Bueno, es un especial relámpago. Mañana a las 5 de la tarde, Carlos Serna y quien les habla, Obando, estaremos dando vida a la larga trayectoria musical. La vamos a traer aquí a Veracruz, de lo que hizo el señor Freddie Mercury. ¿Por qué? Porque sí. El día de mañana muere Freddie Mercury, hace 29 años atrás. Increíble. ¿Estabas vos en Veracruz cuando eso no? No, estaba... La verdad, estaba cursando primero de bachillerato. Pero yo recuerdo que no había internet. No había internet. Y la verdad, era muy difícil, si no era por la radio, digamos que verificar esa información, ese voz a voz, ese chisme de pasillo en el colegio que decían que Freddie Mercury se había muerto. Yo recuerdo que cuando eso estaba como que en su apogeo, la canción Innuendo, o les dio por lanzarla, creo yo, si no estoy mal. ¿Sí o qué? Bueno, entonces me dices que tienes un audio. No, tengo un mensaje aquí. Ah, bueno, leámoslo. Ah, usted lo tiene no, ahí. No me llegó a mí. Ah, no te llegó a ti, bueno. Dice: hola, Obando, soy Enruncho, creo que es así, desde Antioquia, Río Negro, Antioquia. Qué bien que estés con el Negro Caro. Quisiera programar, creo que esto es Amor, de Road Set. Un abrazo. Sí, pudo haber sido Amor, me imagino que es esa, Obando, ¿cierto? Ah, ok, sí. Sí, esa es esa. Sí, señor. Y por ahí están llegando otros mensajes que se me va a ayudar ahí. De una. A leerlos. Pero no sé cómo hacen... Tinto el celular de acá, ¿dónde lo dejaron? Claro que sí, mire, negro. ¿Por qué no había preguntado por él, hombre, muchacho? Bueno, por acá dice lo siguiente. Vamos a ver, con inspirado acento. Obando Negro, buenas noches. Qué dúo tan maravilloso. Les deseo millones de bendiciones y siempre lo mejor. Por favor, me regalan el tema. Bueno, y aquí cago yo. ¿Qué pasó? Que hasta ahí llegó el mensaje. A ver, yo te ayudo por aquí. A ver, Negro, por Dios. Creo que por aquí dice: Obando y Negro, buenas noches. Qué dúo tan maravilloso. Les deseo millones. A ver, de bendiciones. Sí. Y siempre lo mejor. Por favor, me regalan el tema. Es que sí, está, es que nos corta la pantalla. Pero esta que está pidiendo ella, la sí. De Whitney Houston. ¿Cuál de todas? I Will Always Love You. No, señor, salvando. Saving All My Love For You. Sí, guardando todo mi amor por ti. Sí, señor. Muchas gracias. Un fuerte listo. Abrazo. Gloria de Envigado. Saludos para Gloria de Envigado, fiel oyente de Veracruz, clásicos por siempre. ¿Vamos con música o vamos con otro mensaje, Obando? ¿Qué decís vos? Un saludo para Omar, nuestro community manager y diseñador que está conectado a través de Veracruz Estéreo. No, pues vámonos con música, Negro. Listo. Vámonos con música. Entonces vamos con... A ver, es que yo estoy un poquito aquí encantadito. No, a mí pero, me parece que lo está haciendo súper bien. Pero hágale. Ustedes entenderán. No. Vamos aquí a... A ver, señores. Ahora sí. Qué buenas canciones las que escuchamos aquí en Música para Soñar Despiertos cuando tenemos las 9:24 minutos de la noche. Así es, Obando. Yo quiero enviarle un saludo muy especial a Diana Hurtado. Quiero enviarle un saludo muy especial a James Uribe, el champion, colega de la emisora Tropicana que nos está escuchando. Y quiero enviarle un saludo muy especial a un amigo que yo quiero mucho, que está de cumpleaños hoy. Él es Elliot, vive en Envigado, La Magnolia, es vecino, es muy buen amigo, es muy noble, es muy espiritual, está de cumpleaños y quiero enviarle un abrazo súper especial a mi gran amigo Elliot, que Dios lo bendiga, que es un saludo muy especial de James, de Diana, la novia de James y el grupito, saludo para él, muy especial. Bueno, negro, vamos a hablar un poquito de historia. Ajá. ¿Qué más a contar? A la gente le gusta saber. Enviar un saludo a tu mujer. A mi esposa, mejor. Sí, ¿qué le quieres decir? No, a Pastelito, yo la amo, ya sabe. Quiero decir que gracias, gracias. Y bueno, aquí nos estará escuchando. Claro que nos está escuchando. A todos los oyentes, que ella me adelantó el regalo de Navidad y me regaló, negro, unos audífonos espectaculares, audífonos ochenteros, que los usamos nosotros en Veracruz. En esa época, los usaba Donnie era el que tenía los audífonos. Él se da el lujo de tener esos audífonos, esos Sony. Ahora es Obando el que se da el lujo de tenerlos, y Carlos Serna, muy bonitos, hombre. Obando, te felicito. Y a Luisa, que qué detallazo, se fajó con ese regalo. Total, ella está allá en la casita escuchándonos y esperando a mi llegada cuando terminemos el programa. Claro que ya estaré. Más adelante le voy a dedicar una canción. Listo. Bueno, negro, volvamos a la historia. A la gente le encanta saber datos de Veracruz Estéreo y utilicemos este espacio. Sí. ¿Cuándo llegaste a Música para Soñar Despiertos? En Veracruz. O sea, yo llegué a Veracruz en el año 85 y Música para Soñar Despiertos llegó. Ay, yo no me acuerdo en qué año llegó. El caso es que yo empecé haciendo turnos. Yo empecé con Mauricio Pérez. Los dos empezamos el mismo año, Mauricio Pérez y yo. Sí. Pero Música para Soñar Despiertos, no me acuerdo. Yo sé que Música para Soñar Despiertos empezó en El Poblado. Cuando llegaste a Veracruz Estéreo, ¿ya Música para Soñar Despiertos ya estaba creado o fue creado bajo tu tutela? No, porque el que empezó con Música para Soñar Despiertos fue John Jairo Muñoz. Ah, ok. Y Pajarraco. Que por esos ellos días programaban. Pero, ¿sabes cómo era? Era musical. ¿Solamente música? Musical. O sea, ellos colocaban, por ejemplo, un Simon R. Grandford con un America. Sí. Un Crosby, Still and Nash and John. De Alan Parsons, o sea, era un programa que empataban canción tras canción, eran baladitas. Y por lo que veo era música adulto contemporánea, muy súper internacional. Eso. Ah, ok. Entonces ya cogimos nosotros y bueno, vamos a sacar oyentes y ya empezó el programa, pero no sé el año bando. No sabes el año, pero interesante, es de los programas que podríamos decir más antiguos que tiene esta radioestación. No, Despiértese. Por eso, de los más, cuando digo de los más. Ah, sí, porque yo creo que el más viejo sí es Despiértese con Veracruz. Sí, yo creo que sí, ese es el primero. Claro, y las 12 máximas de Carlos Alberto Ríos también. Ok, qué bueno conocer todo eso, y yo sé que los oyentes les fascina conocer un poco más de la historia ahorita, de la emisora. Ahorita yo le pregunto a Bando, después de que vamos con las dos canciones que siempre vamos con oyente, con un audio. Okay, sí, señor, Bando. Sí, señor. Y yo quiero que la gente también sepa cómo llegó Bando a Veracruz. Ah, listo, vamos entonces con el oyente, por aquí lo tengo. Que se me hizo, hombre. Ya se me perdió el oyente. Aquí también hay espantos. Negro, ¿usted no supo la de estos días? Sí, por ahí me contó Juli que te espantaron. Claro que sí. Véalo, ahí está, bueno, ¿cierto? Aquí ya está el oyente. Vamos a ver qué nos quiere contar el oyente a esta hora de la noche, cuando tenemos las 9:28 en Música para Soñar Despiertos de Veracruz Estéreo Digital. Aquí los estoy escuchando, mis queridos amigos de Veracruz Estéreo. ¿Cómo olvidarlos con tan buena música? Esperando también cuando yo creo que me está saliendo al aire. Espérate un tipo. Con la dial. Me disculpan un poco, me tienen paciencia porque es que yo estoy aquí nuevo. Hágale, Obando, tranquilo. Ahora sí. Ahí sí. Vamos a ver si. Ahí sí nos sale, vamos a ver. Nos sale el oyente, vamos a ver. No, vamos a retroceder por acá. Vamos a retroceder por acá. ¿Esto qué onda? Este. Aquí los estoy escuchando, mis queridos amigos de Veracruz Estéreo. ¿Cómo olvidarlos con tan buena música? Esperando también cuando vuelven a estar ustedes con la dial en la radio. Sin embargo, muy buen sonido y lo más importante es poder escuchar esos buenos programas y esa buena música que ustedes tienen. Yo soy PDJ Kike Delgado. Los escucho desde muy, muy temprana edad, allá en aquella época de los años 80. Y en aquí, a esta hora, disfrutando de una buena música y compañía mientras estoy trabajando. Un abrazo y una feliz noche y saludos para todos. ¿Listo, negro? Sí. Ahí fue, esa fue. Ahí estamos al aire, no te preocupes. Listo. Bueno, entonces vamos con la canción que pidió el oyente ahorita, de Whitney Houston, ¿cierto? Sí, señor, vamos con esa canción. Es ochentera, además de hermosa. Sí, señor, es ochentera. Y yo voy a aprovechar, pues, me voy a tomar esa canción para dedicársela a mi esposa. Listo. Sí, todo mi amor es para ella. Sí. Y bueno, de buena manera vamos a escuchar aquí a Whitney Houston con esta buena melodía en Música para Soñar Despiertos. Ya son las 9 de la noche y 30 minutos y como dice Obando, aquí está Whitney Houston y Save Me All My Love For You. Estoy guardando todo mi amor para ti. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I try to resist being last on your list, but no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living all alone. Of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather. Be free. You said Obando. Hola, negro. Qué canción tan bacana con Def Leppard, para el amor muerde. ¿Cierto que sí? Ese es de Listeria, ¿sí o no? Sí, de Listeria. Ya son las... ¿Qué horas tenés, Obando? Yo tengo acá las 9:39. Esa hora es. Por acá tengo un mensaje que dice: buenas noches, un saludo para la mesa de trabajo, un saludo muy especial para DJ Obando, que está acompañándolos hoy en Música para Soñar Despiertos. Bueno, dice, para mi, un saludo para mi querido grupo de WhatsApp y otro para Lucho, que está de cumpleaños. Vea, Lucho también está de cumpleaños, que Dios me lo bendiga y que gracias por existir. ¿Me podrían complacer con la canción de Patrick Switzer, She's Like the Wind? Claro que sí. Sí, de una. Claro que sí, claro que sí. Bueno, negro, ¿de qué más podemos hablar con los oyentes? No, yo quería preguntarte cómo iniciaste vos en Veracruz. Ajá, ok. Esa es una historia bastante, digo yo, que un milagro de Dios. Uno de los tantos milagros. Sí, porque yo creo que como muchos hemos querido trabajar en la emisora de nuestros amores, la que escuchamos de niños. Y a ver, uno de nuestros compañeros, Mix Time, sí, me dice que Donnie va a empezar a hacer una serie de eventos de freestyle, de hip hop, de raga. Pero en Veracruz Estéreo no tenían personal para eso. O sea que cuando Veracruz promocionó a Big Boy, ya vos estabas dando tus pinitos, ¿o no? Yo arranqué en radio comunitaria en el año 96, 95. Sí, yo ya estaba en esas. Entonces yo me fui a trabajar, digamos que externamente para Donnie. Pero yo no lo conocía, ni conocía la emisora, ni nada de eso. En un evento de freestyle, alguien me toca el hombro. Y yo estaba muy concentrado aquí en la consola. Y yo era como el chavo: espérate. Ajá, no mira ni para atrás. No. Yo decía: ¿quién será el canzón que tanto me toca el hombro? Y cuando me doy la vuelta, era Donnie. Sí. Claro, y yo me puse, wow. ¿Y qué te dijo? Te necesito. Me dijo: ¿cómo te llamas? Yo le dije: yo soy Obando. Me dijo: mucho gusto, yo soy Donnie y te voy a hacer una pregunta. Si quieres, me la respondes ya. Y si no, pues lo consultas con tu almada. Te veo muy... muy concentrado. Muy pelado. Me dijo: ¿usted se quiere venir a trabajar a Veracruz Estéreo conmigo? Pues eso creo que no se piensa con la almohada. Eso se dice sí de una. Pero lo particular es que pasó el tiempo y no me llamaban. Pudo haber pasado 1 o 2 meses y Mix ahí me llama a mi casa y me dice: venga, que lo necesitan. Tan bacán. Y yo me fui a la lata para Veracruz Estéreo, que quedaba al frente del Niágara, ahí sí, en el Lleras. En la 8. Sí, señor. Cuando llego, me recibe Carlos Serna. Me recibe Carlos Serna y Carlos Echavarría. par de cuchillas. me dan un periódico y me dicen: métase a esa cabina a leer. Vea, negro, a mí ese periódico me temblaba. ¿Y para qué a leer? Ah, así me estaban haciendo el casting. De esa forma. Hasta que Serna le pregunta a Echavarría: ¿qué te parece? Y Echavarría, fumándose un cigarrillo, le dice: me gusta. Entonces, resulta que... Pero no te estaba mamando gallo con el periódico, yo creo que sí. No sé, yo hice lo que me decían. El caso es que había otra persona presentando el casting. Cuando yo salgo, estaba la otra persona en el corredor. Y esa persona me dice: ¿y qué haces por aquí? Porque ya nos conocíamos. Dije: no, pues lo mismo que vos, presentando el casting. ¿Y vos cuándo eso tenía la thumbnail, la rojita? No, todavía no, esa es otra historia que la vamos a contar más adelante. El caso es que esta persona me dice: ¿y qué aspiraciones tenés en la vida? Y yo: algún día trabajar en Veracruz. Y esa persona se echa a reír. Y en esas pasa Donnie. Y Donnie dice: ¿y cuál es el chiste? La persona le dice: es que este pelado es muy iluso, dice que algún día va a trabajar en Veracruz Estéreo. Y Donnie le respondió: la verdad es que algún día va a trabajar en Veracruz Estéreo. Hoy no fue porque me lo acaban de quitar, se va para Energía. Oíste, Obando, yo te hago una preguntita. Contame. Entonces, ¿vos de qué edad empezaste en Veracruz? Yo estaba muy pelado, negro. Yo tenía máximo 20 años. Ah, no. Porque es que imagínate que, ¿sabes qué? Hubo una época que Soraya Vargas, la gerente, a todos los que no tenían libreta militar, ¿sí?, se la sacó. Pero no, de, igual ¿vos yo, no estabas ahí? Yo no tenía libreta militar en ese momento. ¿Y cuando, te la dio Veracruz o no? Espere, verá, cuando yo fui a firmar contrato, Soraya me la pidió y yo no la tenía y me dijo, yo no le puedo firmar contrato, vuélese para la cuarta brigada y tráigame aunque sea una constancia de que usted se presentó. Ajá, así era. Cierto, y así fue. Tan bacán. Tiempo después, pues la libreta nunca apareció, pero no sé si te acordás, una vez te estaba acompañando, porque no es la primera vez que te acompaño en Música para Soñar Despiertos, y Gente 98... llamaron de la cuarta brigada. Man Ruiz. Alguien de, Ruiz. Esa, de ese departamento. Entonces vos le dijiste al interno, venga, que es que Obando no le va a aparecer su libreta militar. Y él, espera un momentico, yo la busco. Y la encontró. No, eso y al Ruiz. Otro día en la mañana, cuando llega Donny, le contamos y Donny me mandó con un regalo de sí, CDs. No, muy bacano, sí. ¿Te acuerdas? Sino que teníamos una flecha en la cuarta brigada que nos colaboraba para cambiar las libretas militares porque ya estaban muy deterioradas. ¿Sí o qué? Sí. Y nos colaboró mucho con... Oiga, usted le hizo una maldad a Machado con la libreta militar. Ahorita le cuento. Listo. Vamos entonces con oyente, ¿no? Sí, vamos con oyente. Un audio de un oyente aquí en Música para Soñar Despiertos de Veracruz Estéreo cuando tenemos las 9:45 en la noche. A ver, ¿y por qué no sale? Ya sé por qué no sale, es que yo estoy ñoño con esto. Hágale tranquilo, Bando, que todo está saliendo perfectamente bien. Claro que sí. Ahí sí. Ahí sí, vamos a escuchar al oyente. Hola, muy buenas noches, amigos de Veracruz Estéreo. Mi nombre es Sean. Me quiero enviarle un saludo muy especial para Juli Juli, Gustavo Rondán, Juan Carlos Ángel y a todos en la mesa. Esta va a ser una noche fría, espectacular, excelente programa. Gracias por siempre alegrarnos nuestras noches. Muchachos, quisiera escuchar dos canciones, si pueden, por favor. La primera es de Tracy Chapman, la canción Baby Can Ask All You, sí. Leaders Wasser, la canción Havers de Red. A mí me disculpa el idioma. Tranquilo. Yo creo que soy el mejor, ¿no? Hasta le ganó a Juli. Total. Bueno, muchachos. Bueno, que esté muy bien. Feliz noche. Y que el Señor siempre Jesús los bendiga. Y que pasen una de las mejores noches. Lo chao, mismo chao. Para vos. Entonces vamos a escuchar cuál canción Obando. Vamos primero vamos con la de Tracy Chapman. Listo. Claro que sí, vamos con esa. Y después empatamos la de Patty Switzer, que el... ¿Cierto? Claro que sí. She Like the Wind. 9:46 en Veracruz Estéreo. Esto es Música para Soñar Despierto, la música más especial a la hora correcta. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me. Forgive me, but you can say, baby. You is all that you like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Ya son las 9 de la noche y 53 minutos. Seguimos en Música para Soñar Despierto, la música más especial a la hora correcta. Lo que pasa es que mi amigo Elliot ahora no escuchó el mensajito, ya sí está escuchando, y es un saludo de cumpleaños para él de parte de Diana, que lo adora, lo quiere. Un saludo muy especial para James Uribe, que también está escuchando, y de parte mía para Elliot le deseo un feliz cumpleaños, que lo quiero mucho porque es un gran amigo. Es un, qué me podría decir, es un man muy espiritual y estoy contento de haberlo conocido. Lo conozco hace por ahí 3 años y está pegando duro. Un gran amigo, Elliot. Y un saludo también para Mara, la mamá. Un saludo también para Nico, el hermano. Y Elliot, feliz cumpleaños. Y que recuerda que Diana va por algo muy en serio, que te está cogiendo en serio, que te adora. En tan poquito tiempo te está aprendiendo a conocer y que... ojalá y las cosas se les den. Elliot, feliz cumpleaños. Ahora sí, Obando, por acá me preguntan que si vos trabajaste en la emisora Vida. Sí, señor, claro que sí. ¿Eso fue en qué año? Año 96. 96-97. O sea, que vos de Vida pasaste a Veracruz. No, antes de Veracruz pasé por Energía con Carlos Serna y ahí ya llegué a Veracruz. Lo que pasa es que cuando llegué a Energía me echaron a los 2 meses. ¿De Energía? Sí, señor, me echaron a los 2 meses. Y de ahí Donnie dijo, bueno, si no lo necesitan en energía, pues tráigámoslo a Veracruz Estéreo. Qué bien, hombre. Bueno, ¿tenemos audio o tenemos mensaje, Obando? Yo creo que allá hay un audio, oyente. Sí, señor, pero entonces le voy a dar a usted lo que... El mensaje para yo leerlo, pásemelo. A ver. Listo. A ver. Bueno, entonces dice así con inspirado acento. Dice, ver, hola, ¿cómo? Muchachos. Sintonizada desde Chile. Qué bacán esa historia. Me entretiene, me encanta. Ey, hace mucha falta Juli Julita. Demasiada, ¿verdad que sí? Total, mis compañeros. Claro. Sí, claro. Una pregunta para Obando, que si trabajaste en Vida Estéreo. Sí, señora, claro que sí. Trabajé, como les dije, desde el año 96 al 97 y en el 98 llegué a Veracruz Estéreo. Saludo muy especial para ella. No sé cómo se llama, solo sé que es de Chile. Qué bueno. Ay, qué tan bonita, muy bonita. A ver, yo veo, por Dios. Mírala acá. Yo por aquí la miro mejor. Tiene una mirada como triste. Sí, hay que preguntarle por qué. Bueno, Obando, ¿tenés un audio? ¿Sí o qué? Sí, por acá tengo un audio, pero te va a entrar otro mensaje, creo, por ahí. Me entró la foto de la muchacha, ve. Es que yo este teléfono no lo sé manejar. Pues, vamos entonces con el audio, entonces. Dale. Vamos con el audio, vamos a ver si es este el que necesito. Ese es, ese es. Dale. Hola, Obando Negro, ¿cómo están? Súper bacano que Obando esté esta noche con el Negro en, sí, está al aire. En Música para Soñar Despiertos. Ya que están hablando de los inicios, yo siempre he querido recordar cómo se llamaba el programa que hacía el Negro Caro después de Música para Soñar Despiertos, que iba hasta la madrugada. Y quisiera programar de Show Must Go On de Queen. Un abrazo grande, les saluda Henry Álvarez desde Río Negro. Un abrazo. Un saludo para toda la gente en el oriente antioqueño. Un saludo muy especial para Henry y un saludo muy especial también para toda la gente que nos escucha en Marinilla. El programa se llamaba Gente 98.9, que Obando también me acompañó en ese programa. Claro que sí. Y sí, es que era muy fácil. Música para Soñar Despiertos, el programa era así como lo estamos haciendo en este momento. Ya después venía la hora, como la hora loca. Preguntas extrovertidas, si hablaba de lo que fuera. Donnie me decía, hable de lo que usted quiera, hable de lo que usted considere que jale audiencia. Y yo, si no hacía la pregunta, se las hacía a los oyentes. Y los oyentes la hacían también. Entonces era un programa muy divertido. Qué chévere, qué chévere. Muchos años usted haciendo esos dos programas, ¿no? Sí, muchos años. Vámonos, ¿cuántos? Casi 20 años. O 18. Yo trabajé 18 años en Veracruz. Entonces eso mismo usted duró haciendo ese programa. Bueno, Negro. Por acá preguntan, ¿cuándo vuelven al FM? Bueno, les cuento que Tau está agilizando eso. Hay que esperar de pronto para, ya será para no marzo, sabemos, abril del 21. Hay que esperar, pero esa es la idea. Bueno, Negro, ¿qué tal si nos vamos entonces con Queen? Listo. Ahí lo tenemos. Listo, de una. De Show Must Go On, 1991 del álbum Innuendo, ¿no? Son las 9:57 minutos. Esto es Música para Soñar Despiertos, jugando la música más especial a la hora correcta. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Take it anymore. Show must go on. Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaming. fairy tales of yesterday. ¿Qué horas tenemos ya? Negro, son las 10:05 minutos en la noche para hoy 23, sí señor. Mañana cumple años Carlos Alberto Río López. Mañana hay que llamarlo, sí. Claro que sí. Mira lo que me escriben por acá. Estamos en Música para Soñar Despiertos. Envíanos tus mensajes al 322-268-1212. 322-268-1212. Están DJ Obando y el Negro Caro. Entonces ya saben, pues marquen para que dejen el audio. 322-268-1212. Y nos vamos entendiendo. Y vea, todas las canciones que nos han pedido hasta ahora las hemos colocado. Vale, voy a contar todas. Una historia. Contame una historia. Ya que hoy es 23. Sí, de noviembre. Sí, señor. Resulta que hoy 23 de noviembre, pero a las 10 de la mañana, en Inglaterra. Sí. Llega a la casa de Freddie Mercury, Jim Beach. Ajá. Uno de sus más cercanos colaboradores. Y amigo. Y amigo, claro que sí. 5 horas después, a las 3 de la tarde, sale con un manuscrito en la mano. Y era la confesión de Freddie Mercury para los medios, donde declaraba que era sidoso. Portador del VIH. Lo más curioso de todo esto es que Freddie Mercury muere al otro día. ¿Sí sabía eso? O sea, que no sufrió. No, él sí sufrió. Pero claro. Vení, vos que viste la película de Queen, todo lo de la película fue verdad. O ahí le metieron, pues. Yo creo que. O sea, te pregunto porque vos sos conocedor, seguidor de Queen. No, yo diría más bien que quedaron muchas cosas por contar. Por ejemplo, lo del man que. O sea, iba a haber como una gira. Sí. Y nunca le contó a él. Sí. Que recordás que él se fue y como que se chupó un aguacero, que se devolvió porque peleó con él. ¿Eso sería cierto? Mire, sí, eso fue cierto y esa fue la persona que lo contagió. Ah, y, o sea, y que eso, lo contagió y lo tumbó. Y eso se dio mientras que Freddie Mercury grababa su álbum solista, que de ahí se desprende un éxito que todos conocemos. Living on My Own. Sí, señor. Pero no, por lo general la gente conoce la versión remixiada, que es del 92. Vení, esa canción con Montserrat también estaba ahí, ¿o no? No, esa ya es del álbum del 87. Porque se preparaban para lanzarlo en el 88 para los Juegos de Barcelona. Sí, los Juegos de Barcelona. Que se daban 4 años después, o sea, en el 92. Pero el lanzamiento lo hacían en los Juegos Olímpicos del 88. Ya. Él tiene 2 álbumes en solista, de solitario. Dicen que no le fue muy bien, pero a mí me gustan su trabajo, me parece encantador. A mí me gustó Living on My Own. Muy buena, muy buena, muy buena. Y hay otras que, de verdad, hay muchas. Pero bueno, ese es el dato que les tengo como hoy, dato curioso para el 23 de noviembre en cuanto a la vida de Freddie Mercury. Mañana estaremos haciendo un especial, no se lo pierdan, a las 5 de la tarde con Carlos Serna. Vamos a sacar un poquito más de la historia y de sus canciones. Muy bacano. Negro, creo que puede tener mensaje. Sí. Dice: hola, Negro Caro y DJ Obando, un abrazo grande, saludos muy especiales. Y a una. ¿Se te fue? Se me fue. ¿Lo terminé? Ah, ya, y a una personita muy especial en Itagüí, en Calatrava. Mira, es que siempre me pasa lo mismo. Ah, es que lo dejas cerrar. Entonces, venga, yo termino aquí el mensaje que yo lo tengo a la mano. De parte de Víctor Ruiz. Sí, ya. De parte de Víctor Ruiz, mil gracias, bendiciones. Listo. Vuelvo y lo leo. Hola, Negro Caro y DJ Obando, un abrazo muy grande, saludos muy especial para una personita súper especial para mí. Ella está en Itagüí, Calatrava. De parte de Víctor Ruiz, mil gracias, bendiciones. Listo. Bueno, yo quiero saludar a un amigazo. ¿A quién? Bueno, más bien dos. A dos. Al primero es a William Álvarez. Salud para él. Es profesor de matemáticas, un tipo muy inteligente. Sí. Y tuvo un bar que fue de Checho. Él fue propietario después. ¿En serio? Sí, señor. Se llamaba Telepop. Ah, claro. En la 33. Sí, excelente bar. Muy bacano, muy bacano. Que Checho fue el primer dueño y después pues lo tuvo este personaje. Y allí lo conocí. Y es un bacán, es un bacán. Tengo que reunirme con él y visitar bares como nos gusta y tomar cerveza, porque de hecho es de las cosas que más me gusta, tomar cerveza con algo de rock and roll. Y bueno, y el otro se llama Luis Castañeda. Lo conocí en Todelar. Es un genio de los sistemas. Y bueno, y siempre ha estado ahí pendiente de lo que aquí hacemos en Veracruz Estéreo y Cesoya todas las programaciones. Está en Santa Bárbara, si no estoy mal. Un saludo para Luis Castañeda, sí, entonces, de parte William, de DJ Obando, y para William el matemático. Y por aquí tengo otro mensaje. Recuerden, para que, o sea, marquen, dejen el audio, 322-268-1212. Claro que sí. Por acá tengo otro mensaje, negro. Qué bueno empezar la mañana con la mejor emisora de Colombia. Que tengan el mejor de los días. Un fuerte abrazo. Siempre con la mejor, siempre con clásicos, siempre con Veracruz Estéreo. Tavo García desde Copacabana. Saludo para Tavo García. Tavo, Obando, que yo quiero que lo vas a repetir a los oyentes, que se nos cayó, sí, ¿cierto? Tenemos inconvenientes con nuestra página web veracruzestereo.com, pero los vamos a invitar para que utilicen Claro Música, iTunes. Hay otras opciones, si se meten por Google, ponen Veracruz Estéreo y les van a salir otras opciones para que se conecten con nosotros. Y hombre, avisarle a los amigos, al primo, a la hermana, a los familiares, a todo el que usted conozca, que se sepa que, hombre, Veracruz Estéreo tiene otras opciones para escuchar los diferentes espacios musicales que tiene esta radioestación. Y estamos con música. Claro que sí. Bueno, yo me voy a ir con la reina. La reina, la reina, Madonna. Madonna, claro. Sí, señor, la reina del pop. Sí, señor. Por estos días, pues... Esa canción me encanta, me parece hermosa, me parece hermosa. Esa es Sleep to Tell. Y es la artista favorita de Carlos Serna también. Sí, esa canción. Y Madonna es hermosa. Vámonos entonces con música, Negro Caro, en Música para Soñar Despiertos. To find, to see the writing on the wall. Escuchamos a Kansas en Música para Soñar Despierto, la música más especial a la hora correcta cuando tenemos las 10:19 en la noche. Negro Caro, ¿qué más? Qué canción tan bonita, sí, señor, Dust in the Wind, el polvo en el viento. Sí. Es muy buena. Hermosa. Totalmente buena. Bueno, por acá están grabando un audio, vamos a ver de quién se trata, llegalo acá al aire. Obando. Hola. Me preguntan que... que de todos los grupos, es que es una pregunta muy difícil. Por ejemplo, a mí me gusta, me dicen que de todas las bandas que yo conozco, que cuál es la mi banda favorita. Uy, es que es muy difícil. Uy, negro, o sea, pero ¿por qué te tiran así de feo, hombre? Muy duro, sí, porque pues, por ejemplo, yo tengo un gran aprecio por Queen, me gusta Black Sabbath, pues yo creo que Black Sabbath sí es de mis favoritas, pero yo pues disfruto escuchar Queen, Led Zeppelin, Black Sabbath, los Beatles, me encantan, Rolling. Me gusta YouTube. Es que uno puede sacar fácilmente 20 bandas. Más. O más, 20 más. O 30 más, ¿no? Ya está más. Más porque mire, yo le pongo un ejemplo. Usted ha ido a más de 20 conciertos. He ido exactamente a más de 30. Bueno, y esos 30, por lo menos 25 son de su agrado. Sí, claro, si no hubiera pagado esa alta boleta, porque es que me ha tocado pagar boletas de 500,000 pesos. Imagínese. Por dos, porque hay que aclarar que nunca voy solo, voy con mi esposa. Yo, por ejemplo, digo, yo concierto que pasé muy bacano en el de Beyoncé. ¿Fuiste el de Beyoncé? Sí. Ese me lo perdí yo. Muy buen concierto, muy buen show, pero no pude ir al de Madonna por falta de billete. Ah, ok, negro, ¿y cuál fue el primer? Fuiste al de Guns N' Roses aquí en Medellín, claro. Sí, sí, claro, y el de Madonna también. ¿Y fuiste al de Bogotá? No. No, ese no, yo estaba muy chiquitín. Estaba ya muy chiquitico. Negro, ¿cuál fue tu primer concierto? Fue como en el 82, un grupo llamado Argus. Sí, tenían un éxito, se llamaba Lady Killer. Ok. Fue como en el 82, sí. 82. Y tuve la oportunidad de ver a Quiet Riot cuando Veracruz lo trajo. Uy, ¿eso fue por qué? ¿89? Obando, honestamente no recuerdo. Obando, por acá tengo un audio. Pero por lo sacamos por aquí. Ah, es porque es esto. Dale. Llegó. Dale. Escuchemos, okay. Pues. Hola, Negrito. Un saludo muy especial para ti, para Obando. Mi más grande admiración para los dos. Hacen un dúo muy, muy bacano. Qué buena vibra la que transmiten. Quisiera escuchar a Sting con el tema Share of My Heart. Un abrazo muy especial para los dos. Yo soy Sandra Pino y siempre estoy en sintonía de Veracruz Estéreo, la mejor. Un apoyo total a Veracruz. Un abracito para los dos. Ella es fiel oyente y yo la admiro a ella porque ella trabaja en WhatsApp y ella vende sus cosas, unas cosas hermosas. Ella vende de todo. Ella es Sandra Pino y es muy fiel oyente a Música para Soñar Despiertos. ¿En serio? Un saludo para Tavo Roldán y Juli, si nos están escuchando. Qué bien. Bueno, muy bien, tenemos 10:22 en la noche. Estás escuchando Música para Soñar Despierto con el Negro Caro y quien les habla, Obando. ¿Oíste, DJ? ¿Sí? Hola. ¿Encontraste la canción de Sandra? Sting. La de Sting, claro. Sí. Ya la tenemos aquí montadita. ¿Y con cuál la vas a empatar? Le damos mensaje. Una a tu gusto. Una canción a tu gusto. Que usted diga, esa canción es de las 10.000 canciones que está en mi memoria. Uy. Listo. Una puede ser Come On Down de Duran Duran. Esa, excelente. Bueno, vamos a buscar esa canción de Duran Duran y vamos a leer unos. Por acá no me ha llegado. A ver qué dice por acá. Sí, por acá negro, dice. Ya la encontramos. Por acá tiene el mensaje, negro. Sí. Dice: buenas noches, muchachos. Será que me pueden felicitar en mi cumpleaños. Gracias por regresar y espero. ¿Pero quién es? No dice. No. Bueno, entonces a ese oyente que está cumpliendo años, pues sabes que es para ti. Feliz cumpleaños. Pero en qué tu rico día. Que nos dijera quién es, hombre. Y que nos dijera qué canción quiere escuchar y sí o qué bando. Claro, para complacerlo en este espacio tan especial. Seguramente es amante de las baladas. Verá, mira, Obando dice: hola, buenas noches. Quiero que saluden a mi esposo Jairo Cardona, que mañana cumple años. Ay. Que lo amo mucho. Uf, me sale súper hermoso. Qué bueno. Que me hace muy feliz y que quiero dedicarle la canción Eclipse Total del Corazón. Lo amo. Un saludo muy especial para Jairo Cardona. Qué bueno, negro. Qué bueno que la gente se comunique con nosotros y que exprese todo eso que llevan adentro para ese ser querido. Sí, hombre. ¿Qué más tenés por ahí, Obando? ¿Mensajes? Sí, ¿no te han llegado a vos? Por acá tengo unos, no sé, por acá vamos a mirar. Porque por acá me entró otro. Mira, acá dice muy buenas, muy ese. Buenas noches. Feliz de escucharlos. Muy buenas noches, muy bacano todos sus datos de música. Acá desde Guatapé. Ah, qué rico. Noche. Qué bueno. Qué rico. ¿Sí o no? Le cuento que yo estuve con Diana, con Elliot y con James. Y sabe que viendo Estrellas Fugaces, espectacular. En serio, negro. Eso es hermoso, es hermoso. Sigo bando. Un temita. ¿Cuál? Anybody Seen My Baby de los Rolling Stones. Hermosa esa canción. Si alguien ha visto a mi chica. Claro que Anybody sí. Anybody Seen My Baby. César Ateortúa, siempre conectado a la número uno Veracruz Estéreo. Muy buenas noches, feliz de escucharlos. Casi no los encuentro, negro DJ Obando. Un saludo muy especial para mis amigos del Club de Amigos de Veracruz Estéreo. Se les quiere mucho. Pronto nos veremos. Saludo muy especial para ese oyente. Qué bueno, claro que sí. Entonces ¿con nos vamos con musiquita? Pues no, vámonos con la petición de nuestros oyentes, que son bastante especiales. Por acá tengo un oyente. Cuéntame. Aló, tenemos un oyente. Aló, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Federico. Aló, Federico, ¿cómo estás? Sí, muy bien, ¿y ustedes? Bien, a Federico, venga, ¿usted dónde se encuentra? ¿De dónde nos está llamando Federico? En este momento le estoy llamando de aquí de La Pintada, Antioquia. Venga, Federico es el hijo de la señora que llama mucho a Música para Soñar Despierto. Venga, ¿usted me podía comunicar con la señora? Con su mamá. Ay, yo. Vea, aquí estoy, este colicagado que fue el que marcó a esta emisora. Venga, pero venga. No, que ya no puedo tener una recarguita de 5000 pesos que le echó a esto. No, pero venga, venga, hágame un favor, salude primero a DJ Obando y... Pues, no haya así que es un marihuanero, no, cuidado. Ese es el que usted le dice, ni es que care burro. No, no, ah, no, sin está, apodo, sin está apodo. Está llamando el que hace un momento, ah, el canchón hace un momento. ¿Cómo es que es, Obandito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hombre? Cansó, no te pude contestar. Esta es la mamá, hombre, de Arnulfo. Pero no te pude contestar, hombre, cansó, porque estaba al aire. Ya te iba a devolver la llamada. Bueno, listo. Entonces no. Ahorita me marcan, listo. Bueno, claro, no nos sí. Cuelgue, esperando un momentico. ¿Listo? Bueno. Feliz noche para todos los oyentes. Bueno. Que son muchos, además. Y no, venga, y se llama y ni saluda a Juli, no dice qué pasó con ella, porque no está, nada. No, usted sabe que a mí la peladita no me interesa, no me gusta, gracias a Dios, ni la he escuchado. ¿Sabes qué es que esa marihuanera? Ay. Que cambie de jíbaro. Que se mantiene. Esa es lo que necesita, es cambiar de jíbaro, se mantiene muy trabada. Bueno, ahorita más adelante vamos con usted. No nos vaya a colgar, que vamos con música, ¿cierto, Bando? Claro que sí. Entonces vamos a escuchar dos buenas canciones. Sí. Vamos con Sting, con Shape of My Heart. La forma de mi corazón, que además es de película, ¿no? Muy buen tema. Del profesional, asesino sí. Profesional. Y nos vamos con los Rolling Stones. Anybody's in my baby. Claro que sí. Yo mismo. As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Nothing and find out too

Ya son las 10 de la noche y 36 minutos. Seguimos en Música para Soñar Despierto, la música más especial a la hora correcta, acompañándolos DJ Obando y Juan Caro Ángel. Mira, dice por acá mi gran amigo, él es Juan Alejandro. Dice, mi negro, buenas noches, aquí en sintonía desde la capital del mundo, Manhattan. Un saludo muy especial para DJ Obando y para vos, Juan Alejandro. Él dice, les escribí al de Veracruz solicitando la canción I Remember You de Skid Row. Esa canción le suena enseguida, ¿sí o no, Obando? Claro. Bueno, y por acá tengo otro. Dice, muy buenas noches, feliz de escucharlos. Casi no los encuentro, negro y DJ Obando. Un saludo muy especial para mis amigos del Club de Amigos de Veracruz Estéreo. Se les quiere, pronto nos veremos. Eso va a ser de locos. Dice, buenas noches, feliz de escucharlos. Listo. Quiere escuchar la canción Eterno Flame. ¿De quién es que? De Bangles. De Bangles. Sí. Y muy buenas noches para los dos. Cata Rabe. Un saludo para Catalina Rabe. Un saludo también para la Chucky. Un saludo para Pausini, para Nelson, para Sneda. Que la quiero mucho, Sneda, Snené. Si alguien está escuchando y le pueden dar la razón a Snené, que yo la adoro, que yo la amo. Un saludo para Sneda. Qué bueno la gente que se comunica a esta hora de la noche, cuando tenemos las 10:37 minutos, y que nos escuchan, negro. Qué gente, qué montón de gente conectada a esta hora a través de los distintos canales que tiene nuestra radioestación. Y eso que ahorita dijiste algo que yo quiero que lo repitas. ¿Qué cosa, negro? Que ya nos cayó. Ah, pero por aquí Carlos Hernán me está diciendo que parece que ya la habilitaron. ¿Ah, sí? Nuevamente. Entonces estoy tratando de acá de comprobarlo. Pero o no sé si es que están por hacerlo, pero tenemos que estar todos pendientes, claro que sí. Con Veracruz en las buenas y en las malas, y pronto estaremos en nuestra frecuencia FM, yo sé que sí, porque Dios nos va a dar ese regalo de Navidad. Listo. Obando, ¿para qué dices que consulta tu factura de tu plan postpago? Claro. ¿Eso se puede leer o no? Yo creo que eso lo deberías leer al respectivo dueño de la línea. Entonces, búsqueme ahí otra cosita si me hace el favor. Ese mensaje me acabó de entrar. No, negro, no, eso no nos corresponde a nosotros responder por facturas ajenas. Mire todos los mensajes que usted tiene ahí, negro, vea. Empecemos. Claro que sí, empecemos. Hola, buenas noches, Dios los bendiga siempre, Negro Caro y Obando. Un saludo para toda mi familia y también para Tavo y Juli Juli de parte de Chester. Un saludo para Chester y también para todos y todas las internas del Pedregal, que Dios las bendiga. Un saludo para ellas muy especial. Hombre, ¿sabes qué, Obando? Contame. No me insultes primero que todo, yo no soy tan feo como Tavo Roldán. No, sino que me equivoqué. Me mecanizo a Tavo. Sí. ¿Sabes dónde estuve en estos días, hombre? Un saludo para ellas. Contame. Estuve en Santa Elena. Esa es la estación de policía de Santa Elena. Eso fue ayer. Sí. Saludando a unas internas allá. Un saludo para ellas. Eso es como el comando de policía de Santa Elena. Estuve allá saludándolas. Un saludo muy especial para ellas. Rico Santa Elena, ¿sí o no? Bueno, entonces sigamos con más mensajes por acá, como me dice mi colega acá de radio. Vea, ya no sé cómo hago para cambiar esto. Es que yo ese celular no. Dice: qué bueno volverlos a escuchar. Hola, buenas noches. Por fin regresaron al aire. Qué bueno. Un saludo para Carlos, Carlos Bedoya, un saludo para él muy especial. Y él dice que él recuerda como aquellos tiempos, que vuelve otra vez como a eso que se vivió con los buenos clásicos. Carlos Bedoya, un saludo muy especial para vos. Bueno, lo que pasa es que a mí me enreda este celular porque este no es el mío. Hay que aprender a manejarlo, hay que aprender, porque es el celular de Veracruz Estéreo. Entonces, es una herramienta de trabajo que nos tenemos que adaptar a ella, negro, no es difícil. Ahí se va uno acostumbrando. Sí, hola. Claro que sí. Hola, vea por acá, Carlos Bedoya me manda los deditos. Hola, buenas noches, Dios los bendiga siempre, Negro Caro y DJ Obando. Un saludo para toda mi familia y también para Tao y Juli Juli de parte de Carlos Mario Echeverri. Un saludo para él también. Y que si lo podemos comprar con la canción Don't Know What You Got Till It's Gone. Claro, la Cinderella. Chester también pidió esa canción ahora. Ah, no sabes okay, lo bien que tienes hasta que lo pierdes. Vamos bueno con Come On Down. Sí, vamos con Come On Primero Down. Primero que todo, de Eternal Flame y después la de Cinderella. We'll be right back.

las 10:48 PM. Estamos llegando al final de Música para Soñar Despiertos. En la parte técnica estuvo DJ Obando y quien les habla, Juan Caro Ángel. Claro que Obando le fue súper bien, porque es que Obando ya maneja esto como... Uf, me descrestó. ¿Me descrestaste, Obando? No, pues... Hiciste igual unos cambios, hay unas marañas que yo me hubiera encalambrado ahí, seguro. Lo que pasa es que los oyentes no saben, pues teníamos unos problemas técnicos con salir al aire con este programa y pues me agarró, digamos que desprevenido, y yo no sé cómo hice, pero logré sacar la señal al aire. Muy bacano. Y la primera vez que estoy aquí, digamos que en un programa que se emite en vivo, no es lo mismo estar presentando canciones que... estar cortineando, no, pero bien, buscando canciones, los audios de los oyentes. Pero bueno, ese es los quehaceres de la radio y hay que enfrentarlos de la mejor manera para el disfrute de todos ustedes. Pero para los oyentes que de pronto no saben qué hace Obando en Veracruz, él, aparte de ser locutor, él es el programador. La música que ustedes escuchan durante todo el día es porque Obando la programa. Dice así: muchachos, la mejor, saludos a mi esposa Cris, que la amo. Mi nombre es Jota. Un saludo para Jota, y adora y ama a Cris. ¿Cuándo tiene bueno, algo para leer? Por acá teníamos algo. A ver, yo... Pasa que no sé, yo estoy un poco perdido, pero bueno, vamos, si lo, ven, si lo ven, repito. Llegó un audio. Por ahí como llegó un audio. Charlie, ¿no? Es el antioqueño, pero del barrio de Miami. ¿Qué? Charlie es antioqueño, pero del barrio de Miami. Ve, llegó este audio. Yo creo que ya te llegó. A ver, yo veo, no lo he visto. Ah, espérate un momentico, a ver. Sácalo. Sí, por acá. Ok, vamos a sacar este audio de un oyente que nos escucha y que... Hola, Negro Caro, Obando, un saludo muy especial. Me encantaría escuchar una canción de los Pet Shop Boys, The Rains. Un saludo para... Hola, hola, para Juli Juli y Tavo, donde estén. Y bacano el programita, y rico escucharlos. Así sea por internet, pero rico escucharlos. Muy bacano. Muy bacano, sí, claro que sí. Que un saludo a... Hola, hola. ¿Sí, ya quieres? Hola, hola. Claro, nuestra amiga, compañera de grupo, sí. Juli Juli, que tanto la queremos. Un saludo para ella, donde quiera que esté. Yo sé que nos está escuchando y bueno, yo estoy aquí un poquito en reemplazo de esos dos seres que te acompañan todas las noches y que hacen mucha, mucha falta en este espacio. Bueno, ¿tienes más para leer ahí, Obando? ¿Cómo? Por acá me preguntan, dice que hola, Negrito, ¿qué pasó con Juli Juli, con Gustavo Roldán? Ellos están haciendo unas vueltecitas y yo creo que es por toda esta semana que no los vamos a tener. Pero yo sé que Juli Juli, si nos va, Juli Juli, si nos llama, ella nos va a llamar mañana. Y yo sé que Juli Juli le va a enviar un saludo muy especial a los oyentes. Bueno, ya leí este. Leamos este. Bueno, el de Chester ya lo leímos, ¿cierto, Ando? Ahí te entra uno nuevo. Vamos, dos nuevos. Hola, buenas noches. Este sí es este. Hola, buenas noches. Saludos, muy bacanos todos tus datos de música acá desde Guatapé. Uf, Guatapé a mí me encanta. Muy bonita la noche, un temita en Ibaris. Ah, pero este ya lo tiramos en Ibaris y My Baby, sí, de los Rolling Stones. Sí, señor. ¿Sí o no? Y también pide Cama de Rosas. Feliz noche, feliz ese descanso. Es más fácil, ese es más fácil. Sí, Cama de Rosas. Bueno. Ese es más fácil, lo vamos a buscar. Ese es de Bon Jovi y es de inicio de los 90s. Sí, señor, tenés toda la razón. Bueno, bendiciones. Oiga, es que llegan mensajes. A ver qué dice este. Buenas noches, Negro, DJ Obando. Aquí Juan Alejandro Gómez, bueno, desde Times Square, Manhattan. Un saludo súper especial para Juan Alejandro, que nos está escuchando. Y Obando, ya por acá no tengo más. ¿O vos tenés por ahí algo para leer? A ver, por aquí había uno. Espera un momentico, Negro. Hola, me encanta volverlo a escuchar desde Nariño, Antioquia. Quiero escuchar Peter Chilling con Major Tom Coming Home. Listo, enseguida le va a sonar esa canción muy bacana, sí. El Major Tom regresa a casa. Sí, señor. Ah, sí, aquí llegó. Hola, me encanta volverlos a escuchar desde Nariño, Antioquia. Quiero escuchar, porfa, Peter Chilling, Major Tom Coming Home. Listo, ya enseguida le suena. Sí, sí. Una chica. Negro, en todos estos años que has hecho música para soñar despiertos, ¿cuál creerías que es la canción más solicitada? Vea, en esta segunda etapa, Juli lo dice, Tavo lo dice, Everything I do it for you. La de Brian Adams, ajá, la de Robin Hood. Ajá. Oh, ok. Y en toda la historia de Veracruz, hermano, ¿sabes qué canción pedían mucho? ¿Cuál? Amigos de los Enanitos Verdes la pedían mucho. ¿Cuál? Amigos. Amigos de Enanitos Verdes. Sí, la pedían mucho. Esa canción ya es de los noventas. Ajá. Caramba, creería uno que... Claro que pedían, por ejemplo, Al Otro Lado del Silencio. Esa sí me tocó mucho a mí. Claro. Pedían mucho One More Try de George Michael. Pedían One More Try de Timmy T. Uy, pedían qué buenas canciones. Because I Love You. Las dos las pedían mucho. Pedían Knife, Cuchillo, la pedían mucho. Cuchillo. La de Starchy, Nothing Gonna Stop Us Now. Love Buys, Love Is On The Way. Uy, muy buenas canciones. Sí. Definitivamente, creo que este espacio llevó a otro nivel las baladas americanas. Creería yo. Yo creo que ya es hora de irnos despidiendo, ¿cierto? Negro, este espacio es tuyo. Si querés, nos vamos una hora más o hasta aquí. No, hasta acá. Listo, negro, no hay ningún problema. En todo caso, pues creo que los dejaremos con una horita de baladas americanas. Sí, sí. Una horita de 11 a 12. Con lo mejor, del repertorio. Programadas por DJ Obando. Claro que sí. Y los invito para que se queden conectados y disfruten de nuestra programación de medianoche, de 12 a 6 de la mañana. También los quiero invitar para que a las 7 madruguemos con Despiértese con Veracruz. Carlos, mira, te llegó un mensaje. Léelo. No, dice la emisora para cuando hace falta. No, pero hay otro de primero. A ver. No. Ah, ok, sí. Dice, saludos Obando y sí, Juan. ¿Qué sí más dice? Por favor, una canción, ¿cuál? El amor viene en camino. Sí, señor, Love is on the way. Vamos a también a tenerla en cuenta para que en este espacio de una horita pues suenen todas las baladas que los oyentes quieren escuchar en Música para Soñar Despiertos. Bueno, les venía diciendo a las 7 de la mañana, Despierte con Veracruz. Mauricio Pérez, Carlos Alberto Ríos, que estará de cumpleaños, y Chepa. También los quiero invitar para que se conecten en las diferentes etapas de maratones de música con Carlos Cerny, quienes hablan en la tarde. Mañana tendremos música de verdad muy, muy buena para que la disfruten conectados a través de Veracruz Estéreo. Hombre, Digital. Qué bueno que si Gustavo Roldán me está escuchando, me volviera a marcar Gustavo Roldán para que siguiéramos promocionando lo de la campaña que Veracruz está haciendo de las bicicletas, hombre. Pues sí, sería muy bueno, pero me marcará tanto. Ya. Vamos con una canción, a ver si de pronto me marca. Listo, vámonos con la que el oyente nos pidió de Cinderella, ¿te parece? Listo, vamos con una canción y enseguida vamos con Ojalá y me marque Tavo Roldán. Vamos entonces con la canción de Cinderella, Don't Know What You Got Till It's Gone, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. 10:56.